Y así volvemos al aire a este noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, el único programa de la radiofonía argentina que se hace desde varias radios comunitarias a lo largo y ancho del país. Mañana Córdoba, después Buenos Aires, después Jujuy, Radio Pueblo, el día viernes. Bueno, tomá el mate, Lisandro, que estaba cuando ahí estaba desayunando todavía, Murray, que bueno, ya vamos dando la presentación de la columna cultural, en donde, bueno, Soquete Terrorista, la editorial Soquete Terrorista es la conductora oficial de esta columna. Exactamente, la editorial Soquete Terrorista, habíamos comenzado el martes pasado leyendo de Rafael Barret un texto que se llama Gallinas, y justamente tiene que ver con leer textos literarios para adentrarnos a este mundo que de alguna manera es maravilloso. Sí, la gente puede acercarse a la editorial de modo virtual, no importa que no estén acá en Rosario, a través de Facebook. Soquete Terrorista es la página. La gente, Soquete como las medias cortas, con S, porque me dicen, ¿qué es tonto, Soquete? No. Soquete con Z es tonto, es una palabra más española, más ibérica. Y Soquete con S hace mención exclusivamente a las medias cortas. Aparte van a ver como el marketing ahí de Soquete, la S, y está el Soquete. Ahí está el Soquetito ahí dibujado, la imagen, en el logo. Exactamente. Y bueno, la editorial un poco que está llevando adelante este espacio literario, más que es cultural, pero lo cultural es como a veces más amplio, claro. Podríamos pasar un tema, algo. Y bien te dije, la vez pasada con Barret y hoy una sorpresa, ¿qué día es hoy? 15 de mayo, ayer fue 14, se cumplieron 90 años del natalicio de Ernesto Che Guevara, quien le da el nombre a nuestra emisora. Es un debate eso, Murray. No, hubo, digamos, como biógrafos, por ejemplo, John Lee Anderson, en el que yo personalmente no suscribo y no confío en la fuente de Anderson, para nada. ¿No? Bueno, pero sirve para recordar, por lo menos anecdóticamente. Igual es un debate, es un debate. Es un debate, pero bueno, es como que se lo considera el verdadero día, más allá del que está anotado como 14 de junio, como día del natalicio, que es el que se lo reconoce a nivel más global. Entonces, 14 de mayo, debatible día del natalicio de Ernesto Che Guevara, y hoy voy a explorar un poco la faceta más literaria de este personaje que de algún modo también nos representa como emisora con su nombre, ¿no? Conocida La Che, Radio La Che, Radio La Che Guevara, en todos lados que vamos, y bueno, ya decimos mucho desde ahí, ¿no? Como emisora. La faceta literaria de él es muy interesante porque, por ejemplo, informes de la CIA, cuando investigan a Ernesto Che Guevara, decían, cuando reúne a los combatientes, esto es muy interesante, no les lee textos ni de Marx, ni de Mao, ni de Lenin, le lee textos de Dickens. Y no entendían, o sea, no entendían cómo, qué pasaba con este hombre, qué pasa. No se sabe si sabe hablar ruso. Todo el tiempo lo querían relacionar, ¿no? con el estalinismo, con la Rusia comunista, y les llamaba la atención de que justamente leía textos de Dickens a sus combatientes. Él, en la selva, en Bolivia, bueno, también hace un pedido a los contactos, justamente en Bolivia, en la ciudad, que eran los contactos urbanos, para que, bueno, para que él tenga acceso y posibilidad, que después los tuvo. Es más, bueno, él los entierra cuando su campamento es descubierto, que después justamente lo descubre el ejército boliviano y la CIA. Digo, texto, como vos decías, de poesía, filosófico, pero de una... Fray Luis de León le gustaba mucho, por ejemplo. Una amplitud, diríamos, en cuanto a lo político ideológico y en cuanto también al histórico, y es increíble cómo en esa situación de guerra, de combate, la capacidad y la posibilidad, que es también la importancia a la hora de pensar un proceso revolucionario, digo, bueno, la importancia de la lectura y de la producción de conocimiento. Él ya venía arrastrando todo esto desde muy niño, o sea, en las biografías se ve de que su madre de alguna manera inculca este gusto por la lectura, alguien que a los 10 años había leído El Quijote, pero son cosas anecdóticas que nos dan un poco el panorama más general de quién era Ernesto Che Guevara. Y sí, imagínate andar cargando libros en una situación en la que tenés que salir corriendo en cualquier momento. Él siempre en sus reportajes, cuando le pregunta en qué momento se convierte en combatiente, dice, y yo era el médico y en un momento tuve que elegir entre el botiquín o una caja de balas, y elige la caja de balas y dice, ahí me di cuenta que era un combatiente, pero los libros nunca los dejó. Son hartos conocidas las fotos del comandante Ernesto Che Guevara, en el que tanto en el Congo, en Bolivia, siempre está con un libro en la mano. Y siempre es un texto literario, o sea, pocas veces se trata de textos más ensayísticos, combativos, revolucionarios. No, revolucionario. Que lo tenía. La poesía es revolucionaria. La poesía revolucionaria también lo tenía, sin duda alguna, y también menciona, y vemos que es alguien que digamos, a mí me da un poco de risa cuando Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir se entrevistan con él y dice, es asombroso la altura cultural que tienen estos revolucionarios cubanos, desde esa mirada eurocentrista que nunca pudo sacarse Jean-Paul Sartre, más allá de sus textos que son muy interesantes filosóficamente, esta filosofía del existencialismo, pero digamos, esa mención que hace del Che como diciendo los latinoamericanos no podíamos ser cultos, es como que demuestra que de dónde viene. Y claro, se asombra porque el tipo mal que mal le hablaba en francés, mal que mal le citaba textos de cultura general. Entonces hablamos de alguien que tenía una relación muy estrecha con la literatura. Un marxista que leía, bueno, a George Lukács, el marxismo en esa época no lo leía, y bueno, tanto Cuba como el Che en la selva tenía el libro de George Lukács, y aparte, bueno, esto decíamos, y todo lo otro, digo, pero lo novedoso también en ese sentido, digo, que no había límites. Era cerrado, no era... Pero el George Lukács es dirigente del Partido Comunista Húngaro, pero bueno, era algo que no se publicaba, que no se editaba, por también cierta censura del estalinismo, diríamos, en ese sentido, pero bueno, vamos a lo que nos compete de alguna manera, porque... Y tenemos ahí justamente hoy lo que te traigo, te decía, era medio una sorpresita porque es una poesía de Ernesto Che Guevara, un poema de Ernesto Che Guevara, tal vez uno de los pocos que nos llega, y se llama Vieja María. Vieja María, vas a morir. Quiero hablarte en serio. Tu vida fue un rosario completo de agonías. No hubo hombre amado, ni salud, ni dinero. Apenas el hambre para ser compartida. Quiero hablar de tu esperanza, de las tres distintas esperanzas. De tu hija fabricó sin saber cómo. Toma esta mano que parece de niño en las tuyas pulidas por el jabón amarillo. Restriega tus callos duros y los nudillos puros en la suave vergüenza de mi mano de médico. Escucha, abuela proletaria, cree en el hombre que llega, cree en el futuro que nunca verás. Ni reces al Dios inclemente que toda una vida mintió tu esperanza, ni pidas clemencia a la muerte para ver crecer a tus caricias pardas. Los cielos son sordos y en ti manda el oscuro, sobre todo tendrás una roja venganza. Lo juro por la exacta dimensión de mis ideales. Muere en paz, vieja luchadora. Vas a morir, vieja María. 30 proyectos de mortaja dirán adiós con la mirada el día de estos en que te vayas. Vas a morir, vieja María. Quedarán mudas las paredes de la sala cuando la muerte se conjugue con el asma y copulen su amor en tu garganta. Esas tres caricias construidas de bronce, la única luz que alivia tu noche, esos tres nietos vestidos de hambre, añorarán los nudos de los dedos viejos, donde siempre encontraban alguna sonrisa. Eso era todo, vieja María. Tu vida fue un rosario de flacas agonías. No hubo hombre amado, salud, alegría. Apenas el hambre para ser compartida. Tu vida fue triste, vieja María.